Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, Daniel Castellanos. Omar Aportondo ya ha hecho algunos programas sobre ella. Vamos a iniciar el día de hoy con ella nuevamente, nacida en octubre de 1930. Sus padres pertenecían a una familia de abolengo de ascendencia española. Se esperaba de ella que realizara un matrimonio que uniera familias del mismo estatus, pero se escapó con el hombre que amaba, un jugador de béisbol del equipo nacional. Tuvieron tres hijas y, como en la mayoría de hogares en Cuba, había música. Claro, Cuba, como muchos países nuestros, pues musical totalmente, ¿verdad? No tenían dinero. Omara nació en el barrio de Cayo Hueso y de La Habana. Dentro de las canciones que le gustaban, recuerdo una de ellas como su favorita, y me refiero a La Bahía Mesa de Ernesto Brenet y Sindo Caray, canciones que pasaron a ser parte de su repertorio. Y la que viene, la que vamos a escuchar también. Lo que me queda por vivir será en sonrisas, porque el dolor yo de mi vida lo he borrado. Lo que me queda por vivir será entre dicha, porque el sufrir que me tocaba lo he agotado. Lo que me queda por vivir será en tus brazos, bajo la tibia sensación de tu mirada, entre palabras que yo sé que ya se han dicho, que tú al decirlas me parecen renovadas. ¿Cuánto me queda? Yo no sé, y me interesa descubrirlo. Si es mucho o poco, no lo sé. Solo me importa que ahora llegue lo que era todo mi delirio. Lo que me queda por vivir está en tus manos, está en tu ser, está en tu fe, en tu sonrisa. Lo que me queda por vivir es solo el tiempo que tú le puedas dedicar a nuestra dicha. Lo que me queda por vivir es solo el tiempo que tú le puedas dedicar a nuestra dicha. A descubrirlo, si es mucho o poco, no lo sé. Solo me importa que ahora hielo que era todo mi delirio. Lo que me queda por vivir está en tus manos, está en tu fe, está en tu ser, en tu sonrisa. Lo que me queda por vivir es solo el tiempo que tú le puedas dedicar a nuestra dicha. tiempo que tú le puedas dedicar a nuestra dicha. Hemos iniciado con este bolero, esta canción bellísima interpretada por Omar Aportondo, Lo que me queda por vivir. Su hermana Aide formaba parte del grupo de bailarinas del Cabaret Tropicana, que por supuesto existe hasta hoy, ¿verdad? Pronto Amara la siguió. En el año 1945, por accidente, la compañía de danza se vio reducida por la retirada de una bailarina 2 días antes del estreno de una obra. Así que, como Omar había visto ensayar a su hermana en repetidas ocasiones, se sabía todos los pasos. Le pidieron que ocupe el lugar que quedó libre. Esto es Amo esta isla. Amo esta isla, soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe. Tantas vidas tan vacías, yo vi tantos barcos, tanto mar, sentí el calor de las Antillas, el olor de nuestras islas, la paz del sol y la arena. Vi lindas mañanas, calles y ventanas, lágrimas y risas de tristeza y de alegría. Vi, creí ser el fin de la aventura, pero el corazón murmura que hay tanto sueño por vivir. Lágrimas y risas de tristeza y de alegría. Vi, creí ser el fin de la aventura, pero el corazón murmura que hay tanto sueño por vivir. Omar Aportondo, en nuestro programa de hoy, era un cabaret muy chic, cuenta Omar. Era muy tímida y me daba vergüenza mostrar las piernas. Estaba refiriéndose al Tropicana, ¿verdad? Pero su madre la convenció al decirle que no podía defraudarlos. Comenzó entonces su carrera como bailarina, formando una pareja exitosa con el bailarín llamado Rolando Espinosa. Esto que vamos a escuchar es una canción interesante, incluso para mí también, es de su álbum llamado Gracias. Esta canción fue grabada en el año 1972. Cuento para mi niño. y bien senté a mi niño sobre mis rodillas para contarle como cada noche un cuento. Mas de repente recordé unos tristes niños que hoy no sabrán de historias ni canciones viejas. Niños como flores de tormenta que envejecen al nacer, verdes brotes de otras tierras que como el mío quieren crecer. Bien, no pude decir más de hadas ni duendes. Lo alcé a mi lado y sobre mi mano abierta le mostré los largos caminos de su mundo, por donde habrá de andar con pasos firmes de hombre. Le hablé del acero que ahora crece entre almendros de furor de los tiempos de la sangre de la simiente de un desde los dulces ojos de mi niño surgió un fulgor de comprensión y fe despierta por el coraje que en su pecho habrá de alzarse. La humanidad un día sonreirá feliz. Esta es una bellísima canción. Ya les dije, yo antes no la había escuchado y bueno, la quería compartir con ustedes, del año 72. Autores Martín Rojas y Francesca Moretti. Los fines de semana Omar y su hermana Aide cantaban con amigos canciones con feeling, ¿no? Con feeling de jazz. Lo hacían con César Portillo de la Luz, recientemente desaparecido, bueno, hace más de un año, la verdad. José Antonio Méndez y el pianista Juan Emilio Flinick. Se hacían llamar Loquilandia, y el estilo que tocaban y cantaban era una versión cubanizada de bossa nova con jazz. Vamos a escuchar esta canción. Esta es una composición de Pablo Milanés, la cantan Omara y Pablo. Amame como soy. Como ella

ahora vienes diciendo que siempre me has querido, que no has vivido sin mi cariño, que me has amado con frenesí, corazón. Mira tu fin, porque ahora no te quiero, te lo juro, y tus besos no me pueden importar, porque tengo un nuevo amor que te aseguro mi vida le voy a dar. Pocas veces el amor había encontrado y en tus besos no creía adivinar, pero hiciste la traición equivocada al final. Y ahora vienes diciendo que siempre me has querido, que no has vivido sin mi cariño, que me has amado con frenesí, corazón. Mira tu fin, porque ahora no te quiero, te lo juro, y tus besos no me pueden importar, porque tengo un nuevo amor que te aseguro mi vida le voy a. Omar A. Portuondo, bueno, pues para mí una de las voces importantísimas de Cuba, ¿verdad? Una sensibilidad enorme la de la Portuondo, mujer a la que además hay que reconocerle coraje y entrega, convicción y solidez. Presencia monumental para las artes musicales cubanas, que se ha construido valerosamente y con consecuencia encomiable a lo largo de los años. Esto es nuestro gran amor, y arreglo, arreglo especialísimo de Martín Rojas. También corresponde, o pertenece, digamos, entre el resto de canciones, al disco llamado Gracias. En medio de aquella vida desconocida, traicionando lo más puro de mi ser, surgió ante mí la verdad en estampida, sacudiendo mi existencia hasta caer. Pero a pesar de la angustia reprimida, nuestro gran amor logró vencer. Comenzó con feroz fuerza este martirio que invisiblemente debía padecer, y añorando tu amor hasta el delirio, hasta la vida creía que iba a perder.

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos con Omara Portuondo. Debutó en solitario con el álbum Magia Negra, año 1959. Cruce de música cubana con jazz. En los 70 cantó con la Orquesta Aragón y realizó presentaciones en Francia, Suecia, Japón, Bélgica, Finlandia. El director cubano realizó un documental sobre ella en el año 83 titulado Omara. Ya les diré quién es ese director. Varias grabaciones se sucedieron junto al grupo de Buenavista Social Club con Elías Ochoa, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo. Por el año 2003 grabó Flor de Amor. Sus canciones marcaron un sonido distinto por la participación de músicos cubanos y brasileños. Recuerdo también que hace un año, un poco más, grabó un disco interesante con una de las mejores de Brasil, me refiero a esa fantástica María Betania. Y bueno, a mí me gustaron algunas canciones del disco, bueno, como siempre pasa, otras no, como que no empataban. ¿Qué más les puedo contar de esta mujer? En el año 2009 ganó un premio Grammy como mejor álbum contemporáneo, llamado, ya les dije antes, Gracias, y fue la primera artista cubana en ganar ese premio viviendo en Cuba. Escuchemos en esta composición de Silvio Rodríguez, Rabo de Nube. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo y una gran ira que sube un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Preferiría un rabo de nube. Y que se llevara lo feo y nos dejara el cherube. Un barredor de tristezas, un aguacero en mi casa. parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Les comentaba sobre el disco primero, que fue un éxito para ella, Magia Negra, Omar Aportondo, y esto lo produjo pues la casa discográfica Colibrí, arreglos de Juan Manuel Ceruto. Bueno, ahí en ese disco interpretó muchas canciones cubanas, por supuesto. Omar Aportondo sigue teniendo esa voz maravillosa de siempre, quizás con más solidez que cuando era muy joven. Me gusta mucho cómo canta ahora, he oído algunas interpretadas por ella cuando era muy joven y me gusta más su voz de ahora. Vamos a escuchar esta canción, está a capela, ¿verdad? Y se llama Óyeme Cachita. Óyeme Cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Como oyen ustedes, está acompañada por una niña. Mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el fox. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y el que quiera así bailar, que se busque a su cachita y le diga, ven negrita, vamos a bailar. Cachita está borota y ahora baila y cha cha cha. Cachita está borota y ahora baila y cha cha cha. Cachita está borota y ahora baila y cha cha cha. Cachita, baila la rumbita. Cachita, baila la rumbita. Cachita, baila la rumbita. Cachita está borota y ahora baila y cha cha cha. Cachita está borota y ahora baila y cha cha cha. Bueno, pues es una versión deliciosa, ya les dije, a capela, con esta niña, bueno, no sé cómo se llama la niña, una lástima, ya lo averiguaré en cualquier momento. Del disco Gracias, en ese disco hace alusión a sus 60 años de cantante, con participaciones a dúo con Pablo Milanés, que ya hemos escuchado, también Silvia Rodríguez la acompaña en alguna, y Gal Costa. En este caso, que vamos a escuchar a continuación, es una bellísima canción de Chico Buarque de Holanda. Canta con él, Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá? O que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, que será que todos os avisos não vão evitar? porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, porque no tiene juicio. Esto es Los Hijos del Bolero. En el año 2000, World Circuit lanzó Buena Vista Social Club. Presenta Omar Portondo. El tercer disco de este conjunto de Buena Vista, que contó con la participación de músicos como Rubén González, Orlando Cachaito López, Manuel Guajiro Mirabal y Jesús Aguaje Ramos. Y además agrupaciones de artistas invitados como Elías Ochoa o Compay Segundo. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Y por supuesto Ibrahim Ferrer, una maravilla. El álbum, acogido con grandes elogios por la crítica, condujo a Omar a una gira mundial en el año 2000 hasta el 2001 con sus compañeros del Buena Vista, ¿verdad? En el 2002 realizó una extensa gira en solitario con numerosas fechas en Norteamérica y en Europa. En otoño del mismo año participó en el Festival de Jazz en Japón. Y en el 2003 realizó una gira por Canadá y Estados Unidos. Vamos a escuchar a continuación otra interpretación maravillosa de esta mujer, ¿verdad? Me refiero a Vuela Pena. Sopla el primer viento y trae la pena cabizbaja a un soñolienta, con el polvo haciendo lazos en su cabeza. Sopla el primer viento y trae la pena de una ingrata primavera que cambió su traje blanco por el gris de la tormenta. Pena, pena que se va y regresa, como lleva y trae la arena, una ola que rabiosa roba huellas. Pena, pena inmensa que me acecha, como propia, como nueva, como un ave que cansada de volar, al fin se queda. Vuela, vuela, pena, donde quiera, rómpete contra las piedras, o quédate quieta. Vuela, vuela, pena, donde quiera, pero lejos de la tierra, donde yace moribunda la inocencia. Pena, pena que mata y que quema, pena inmensa que envenena, que te empaña el horizonte, aunque ya se fue la niebla. Pena, pena, enorme, pena eterna, que endurece, que la seda, que convierte a la princesa en la más anciana reina. Pena, pena, que se va y regresa, como lleva y trae la arena, una ola que rabiosa roba huellas. Pena, pena inmensa que me acecha, como propia, como nueva, como un ave que cansada de volar, al fin se queda. Contra las piedras, oh, queda, queda de quieta. Vuela, vuela, vuela donde quiera, pero lejos de la tierra, donde yace moribunda la inocencia. Bellísima canción esta de Vuela Pena. Seguimos hablando un poquito más de la trayectoria de esta mujer. En septiembre del 2003 graba en los estudios de Legren lo que será su segundo disco solitario, producido por World Circuit también. El álbum Flor de Amor marca un cambio de dirección y los músicos cubanos, combinados con una selección de músicos brasileños que ya les comenté antes, dieron el giro al disco con un sonido distinto. En noviembre 5, en 2009, ganó el premio Grammy, que también les comenté, con el álbum Tropical Contemporáneo, Gracias, que es de donde hemos sacado la mayoría de canciones del día de hoy, para nuestro programa de hoy. Esto es de la compositora cubana Ella O'Farrell. Adiós, felicidad. Casi no te conocí, pasaste indiferente sin pensar en mi sufrir. Todo mi quisiste estar conmigo. Y ahora me queda más honda esta sensación de vacío. Adiós, felicidad. Casi no te conocí, pasaste indiferente sin querer nada de mí. Pero tal vez llegue el día en que pueda retenerte, mientras con la esperanza de ese día viviré. Pues la invitada de nuestro programa de hoy ha sido la estupenda Omara Portuondo, una mujer que, como dije antes, sigue cantando, y creo que tenemos cuerda para rato con ella. La canción con la que les voy a dejar es Dume Negrita, de Liceo Grenet. Era un compositor y pianista, además de arreglista cubano, ¿verdad? Nacido en Cuba el 12 de junio de 1893 y murió en el 1950. Bueno, una de sus famosas composiciones es esta, en la voz de Omara Portuondo, bellísima versión, Drume Negrita. Que lo pasen bien y hasta pronto. Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita, y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Si tu drume yo te va a comprar un melón muy colorado, si no drume yo te va a traer un babalá que da pau pau. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Well, I see things you don't try to teach.